¿Con quién hablamos? Cristian Sandoval, de Grupo Tu Vicio. ¿Cómo está, Cristian? ¿De dónde lo llama? Nosotros somos de acá, de Rancagua, amigo. De Rancagua. Oye, ¿cómo le ha ido el grupo? Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, primero agradecerte la invitación y saludar a toda tu linda audiencia en esta mañana que está bastante heladita. Uf, ¿mucho frío allá en Rancagua? Sí, súper, súper. Aquí estamos tres, con... Dígame. 3 grados. ¿Tres? ¿Menos tres? No grado 3, sino 3 grados. Ah, ya. Aquí estamos congelados en Puente Alto. Oye, háblanos del grupo. Bueno, mira, nosotros llevamos un añito y medio ya. Tenemos 5 canciones sonando en a nivel nacional, Radio Corazón, Candela. Ahora en la radio ya Puente Alto llegamos. Y agradecer la oportunidad también. Y bueno, y agradecido el cariño de la gente que nos entrega en las redes sociales, en los conciertos. Y que ha sintonizado rápidamente con nuestras letras y melodías. ¿Qué me puedes decir de tu grupo? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo caracteriza de otros grupos? Mira, nosotros hicimos una fusión de la cumbia chilena con un poco de música electrónica, el sonido pop que se usa actualmente y bueno, y nuestras letras son propias y siempre hablando historias del típico chileno, ¿cierto? De las historias que pasan en la calle, las parejas, el amor, desamor, un poquito de todo. ¿Qué crees? ¿Cuál es la proyección de este grupo en el mediano, corto, mediano y largo plazo? ¿Para dónde apuntan? ¿Qué quieren lograr? Mira, no, nosotros estamos... primero queremos conquistar nuestro país. Este verano se viene una gira muy interesante, se están dando las cosas bien. Pero tenemos proyección de llevar nuestra música a Centroamérica, a México, exportarla, por eso hacemos esta fusión interesante para también captar la atención de otros países. La inspiración, ¿en quiénes se fijaron? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Quiénes fueron sus predecesores? Ah, yo quiero ser como este, me fijé en este, cuéntanos. Bueno, un poco a nosotros nos gusta mucho la música que hace gente de zona, la música que hace Marc Anthony, la música que hace, nuestros mismos colegas de Noche de Brujas, nos gusta mucho eso y creemos que es un buen camino para llegar al gran denominador de la gente, ¿cierto? Pero nos inspira siempre las historias que suceden, siempre conversamos con gente y ahí sacamos ideas para hacer nuestras letras, nuestras canciones y bueno, siempre con la idea de aportar a las fiestas del carrete chileno, ¿cierto? Entregar alegría en los hogares, que ya, bueno, suficientes problemas tenemos con el diario que hacer, ¿cierto? Y nosotros queremos dar un momento de alegría, ¿cierto? Y satisfacción. Me parece muy interesante. Acá una vecina nos pregunta, señora Carmen, dice, ¿dónde está el disco? ¿Dónde lo puedo escuchar? Coméntanos. Sí, mira, nosotros nos pueden buscar, nuestro disco está publicado en Spotify, en iTunes, que son las redes y las plataformas donde se puede escuchar la música digital. Nos ha ido muy bien en ahí, tenemos muchos seguidores en YouTube también, tenemos 3 videoclips y están todas las canciones también subidas ahí, nos pueden buscar en YouTube como Grupo Tu Vicio. Y también en Spotify como Grupo Tu Vicio y en iTunes y todo eso. Estamos por todos lados. Mira, qué bueno. Y ahora vamos a la música, ¿te parece? Amigo, muchísimas gracias por el espacio. Presenta tu tema, Suave Suave. Se viene Suave Suave, un beso en secreto para todas las chicas bellas, hermosas, las amas de casa de Puente Alto. Muchas gracias. De ahí te mando la grabación por Facebook, ¿ya? Muchas gracias, amigo. Chao, que estés bien. Buen día. Buen día, chao, chao. Secreto, yo quiero suave, suave y sentir tu movimiento. Sé que prometimos en secreto. Quiero hoy romper la promesa del ayer. Siempre prometimos ocultarnos de la gente que dirán si nos amamos sin parar? Los besos secretos, amantes eternos. Mi cuerpo necesita más de tus caricias, siempre más.